desde que te conocí. Yo vivo pensando en ti y hasta imaginé que otra como tú ya no encontraré, no. Mujer, algo de ti me enteré, que gustas de mí también y andas escribiendo las paredes con mi nombre. Solo con...